Yo empezaría por emoción, ¿no? Por apasionamiento y gran emoción. Una dinámica muy bonita en la que encontrarse y reconocerse, ¿no? Yo creo que era un ejercicio y es un ejercicio muy difícil, pero hay motivos para celebrar, ¿no? Que estamos aquí. Sí, también un momento muy dulce, ¿no? Después del trabajo de los últimos 4 años que ha sido realmente intenso. Y el desafío que supone, ¿no? Lo que se está tratando en Municipalia, sí hay una buena base de trabajo y ya hay mucho yo avanzado, ¿no? Que hace pensar que esto es posible. Estás escuchando Ion Radio. Eres un gato observando el horror. Pues hemos venido al encuentro de Municipalia, que es pues un intento de diseño de cómo podría ser un asalto institucional democrático y desde abajo a las instituciones municipales, en este caso en la ciudad de Madrid. Los otros evitan la conversación y hay algunos que se arrojan desde el balcón. Es una iniciativa sana, ¿no? Que un sector comprometido de la ciudadanía, amplio, se ponga a discutir cómo podría ser pues, su participación en las instituciones a partir de diferentes fórmulas y que encare la cuestión política del ciclo electoral que se viene en el ámbito de lo local y lo regional, que son los ámbitos más cercanos a la ciudadanía. Pues es interesante. De pronto un ruido, un motivo de celebración. Vienen de frente gigantes de azul, con las bocas llenas de su democracia. Pues de momento que estamos empezando, o sea, el Movimiento por la Democracia se gestó a partir de la elaboración de la Carta, que es la Carta por la Democracia, no dando un modelo de nueva Constitución, cuanto podríamos decir poner por escrito cuáles serían los mínimos de ese cambio, de ese proceso constituyente en el cual estábamos. Y entonces a partir de ahí nos parecía que había como 2 ejes fundamentales. Uno era el tema de impulsar una consulta ciudadana hacia esa ruptura o esa apertura de un proceso constituyente, y el otro, enfocar todo el proceso de elecciones municipales, que es lo que estamos haciendo hoy con Municipalia, a ver cómo va. Nos quieren en soledad, nos tendrán en común. En realidad he venido como parte de la organización, como motor de Municipalia, y el propósito es realmente como crear un espacio de confluencia de muchísimas iniciativas, de una ciudad que es bastante rica en términos de movilizaciones sociales, movimientos, organizaciones, proyectos de distinto tipo, que se puedan encontrar, discutir y plantearse cómo se cambia una institución que es el nivel municipal, no solamente a escala madrileña, sino de toda la región, de todos los municipios que forman la Comunidad de Madrid. Pues yo lo veo principalmente, primero, organizado por una mayoría ciudadana y que sea un asalto construido desde abajo, entre todos y todas, de una manera participada, abierta, y que un poco exprese pues, en gran medida los contenidos que abrió el ciclo del 15M, ¿no? Es decir, que es la exigencia de una democracia real y que además esa democracia sirva para poner cortapisas y quitarle el poder a las oligarquías financieras, que a día de hoy son quienes realmente en el fondo gobiernan el destino de la mayoría de la sociedad, ¿no? Al fin y al cabo gobiernan sin haber sido elegidas por nadie. Algunos lo llaman el circo mundial y hay quien acude a diario allí a vomitar. Los movimientos sociales aumentan, crecen, se radicalizan, plantean un montón de acciones y tal, pero las instituciones políticas no son receptivas frente a las exigencias de estos movimientos. Dado que se ha producido esta brecha entre lo que podríamos llamar la sociedad y el poder político coagulado en las instituciones y especialmente en los partidos mayoritarios, las elecciones municipales nos pueden dar la ocasión, el momento, la oportunidad de incidir en rompiendo esa brecha, como diciendo, los movimientos sociales tenemos algo que decir en cuanto a las exigencias y emplazamos a los representantes políticos a que nos tengan en cuenta, no solamente a que nos pidan un voto de confianza y que luego hagan lo que les parezca. Creemos tanto en el futuro que le hemos abierto una cuenta. Yo creo que en conjugar movimiento social y digamos institución, ¿no? En esa articulación, para mí es la clave. A mí me preocupa también cómo llegar a más ciudadanía, ¿no? Lo que se viene a llamar también el tema del empoderamiento ciudadano, creo que es fundamental para lograr éxitos, digamos, políticos. Estás escuchando Ion Radio. Hombre, todo lo que sea hablar sobre un tema tan controvertido como el municipalismo de ahora en adelante y ponernos una serie de asociaciones, partidos, gente a hablar de ello me parece positivo. Hay que buscar formas de participación entre nosotros y de participación de la ciudadanía y cómo incidir en esa ciudadanía para que se sume no solamente los partidos políticos y los movimientos sociales, sino toda la ciudadanía que se sume y se vaya sumando y podamos hacer una marea tan grande otra vez como la del 25N o mayor. No sería tanto como generar un sistema de educación, es decir, como que la gente no sabe, sino que precisamente el abrir canales de participación ya en sí es un proceso de formación que ninguno hemos vivido. Tenemos que aprender a hacer política de masas, entre todos y entre todas, que tengan una trascendencia política. Pero para eso, que es precisamente lo que pasó en el 15M, un montón de gente que reivindica, que participa y que se organiza y que no tiene ningún tipo de traducción, porque las instituciones actuales no escuchan, no se mueven, no dan ningún tipo de respuesta a las reivindicaciones de la nueva mayoría social que se está creando, tengan su lugar. Y por otro lado, cuando hablamos de participación, también hablamos de que la política en gran medida es control de la representación política y que ese mecanismo de control no puede ser la pura confianza o no puede ser solo las buenas intenciones, tiene que haber mecanismos concretos, contratos concretos entre la sociedad y los sistemas de representación política que garanticen que lo que se dice en el conjunto de la sociedad desde abajo tengan una traducción inmediata en las políticas generales que de gobierno, por decirlo rápidamente. Y eso es lo que nos parece importante, como ese cambio de mentalidad, ¿no? La política no tiene que ver con hacer unas leyes para que el ciudadano obedezca y cumpla. La política tiene que ver con cómo vamos a gestionar estos aspectos que son aspectos de la vida en común y que nos afectan hasta lo último. Ahora que estamos en pie y nada nos puede detener, es importante saber cómo hemos tejido esta... Pues estos son los momentos en los que emergen así articulaciones en las que se está trabajando muy profundamente y bueno, pues como dicen por aquí, ¿no? Con toda su complejidad, pero también momentos muy ilusionantes, muy emocionantes y donde testear un poco las herramientas en las que llevamos trabajando y generando los últimos años y meses. Si es tan obvio, ¿por qué no somos más? Volvamos a empezar. Estamos en una época en que realmente se está construyendo una mayoría social nueva, que lo hemos visto con la irrupción de Podemos en las europeas, que lo estamos viendo ahora mismo también con el proyecto de Guanyé en Barcelona, ligado a los movimientos sociales de la ciudad, donde participa Ada Colau, pues una de las portavoces de la PA. Y lo vamos a ver en un futuro, probablemente en las siguientes convocatorias, comicios electorales que vienen, que el año que viene son las municipales y las generales. Que acabó el impasse, no vamos a esperar. La mayor dificultad son las condiciones que nos marcan desde fuera, ¿no? Nosotros, en nuestro ritmo de componernos, pues siempre tendemos a hacerlo bien, ¿no? Es el guardar una sintonía entre las temporalidades que necesitamos para este tipo de procesos de diálogo y las temporalidades y las urgencias políticas marcada un poco por el momento, el aquí y el ahora. La máquina del mal. Nuestro objetivo tendría que ser como que el ciudadano común y normal que está en su casa y que tiene una participación, digamos, más o menos pasiva en los acontecimientos sociales, que se diera cuenta del enorme poder que tiene para que todos estos males que le están agobiando puedan dar un giro y transformarse en otra cosa. O sea, esa es un poco la apuesta. Que salga bien, que luego no haya, podríamos decir, traiciones, que las personas que coloques en determinados puestos pues luego nos echen atrás, pues eso es todo lo que tenemos que articular en este momento con diferentes como niveles de actuación, ¿no? Y llevábamos disfraz. Puede ser quien diga, oye, yo no tengo tiempo para meterme en estas cuestiones, pero voy a votar a esa opción y voy a ir a una asamblea de participación pues una vez cada 3 meses. Vale, pues muy bien. O yo simplemente desde mi casa o desde mi curro me voy a meter en la página web y voy a votar tal cosa o tal otra. Pues muy bien, o sea, no es necesario que todos los ciudadanos sean activistas y militantes 24 horas, pero sí esa conciencia de es que están decidiendo sobre las condiciones de mi vida, o sea, sobre mis salarios, mi jubilación, mi sanidad, mi derecho a una pensión, mi derecho laboral, o sea, entonces, ¿por qué yo les tengo que dar un voto de confianza a una serie de personas que pueden hacer caso omiso de cuáles son las exigencias de la población? ¿No es un poco una utopía pensar en esto? Bueno, utopía significa aquello que no tiene lugar, ¿no? Es decir, ahora lo que estamos precisamente buscando es un lugar para este tipo de propuestas. Por lo tanto, el destino será que esas ideas que ahora mismo no se cumplen, esa democracia que ahora no existe, que es una utopía porque no existe, porque las instituciones que se reclaman para sí democráticas no lo son, a día de hoy no cumplen con su mandato de repartir la riqueza entre el conjunto de la población y no cumplen el mandato de que el poder político tiene que estar distribuido en el conjunto del cuerpo social, pues lo tendremos que aterrizar y hacer real, ¿no? Es decir, construir de verdad una verdadera democracia, ¿no? Síguenos en Twitter @ion-radio, en Facebook, en nuestra página Ion Radio y en nuestra página web ionradio.es.